porque hay noticias del Teatro Pampeano para tirar para arriba. También subimos información al ciberespacio. Busca a Platea Sur en Facebook y dale un me gusta. Por ahí también. El teatro de la ATTP y la asociación es algo que hemos mencionado durante todo el año porque ha estado organizando actividades, porque en este teatro es por donde pasa toda la producción, por lo menos de Santa Rosa y la mayoría de la producción pampeana. Así que nos hemos puesto en contacto con Peli Malgá, que es el presidente de la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano. Peli, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos. ¿Cómo andás, Leti? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Peli. Bueno, era imposible no hacerte una nota en este diciembre porque pasa todo por la ATTP, podemos decir. Sí, por suerte tenemos la ATTP que está cumpliendo a cabalidad el objetivo para el cual fue creado, ¿no? Que antes no teníamos esta posibilidad de tener una actividad constante y que pudiéramos manejar nosotros y no depender de otros, ¿no? Cuando me decís del objetivo con el que fue creado, ¿cuáles fueron los objetivos y cómo fue que surgió la ATTP? Y surgió porque nosotros teníamos necesidad, antes no, a ver, podíamos conseguir quizás, por ejemplo, por un elenco, una función o dos funciones máximos por año en el Teatro Español o los que estaban disponibles, ¿me entendés? Claro. Entonces se hacían muy, muy cuesta arriba, además no teníamos lugares de ensayo y los lugares de ensayo cuando no eran adecuados eran caros. Así que el teatro vino a suplir todos los lugares de ensayo, que estamos hablando de 6 o 7 lugares, promedia a 3.000 pesos, estamos hablando de 18.000 pesos de ahorro para los compañeros netos, y a su vez tener un teatro propio donde se poder mostrar a cabalidad en la cantidad y en la forma que quisiera cada grupo. La Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano surge a la vez que el teatro en sí mismo. Sí, claro. Sí. Son, la asociación tiene un par de años más, 2 años y medio más que el propio teatro. ¿De qué año hablamos, Peli? Desde 2001 es la asociación y de mayo de 2003 que está funcionando el teatro. Cuando comienzan esta historia, esto en el 2001 de la asociación, sí. Y luego en el teatro, ¿cómo fue? ¿Se reunieron un grupo de teatristas? ¿Empezaron a trabajar de qué manera? A sabiendas que teníamos el tema de la ley 24.800 del Instituto Nacional del Teatro y demás, que iba a haber posibilidades de poder tener fondos reales para el teatro independiente de la Argentina, decidimos juntarnos en una asociación para poder manejar todas esas cuestiones. Además, como ya sabíamos lo que habíamos estado trabajando en la ley, sabíamos que la ley estaba preparada casualmente para ese tipo de asociaciones y de colectivos de trabajadores del teatro. Entonces, a sabiendas de todo esto, y era una forma, me acuerdo que en aquella época nos decían, ¿vos te crees que le van a dar dinero a ustedes para un teatro? Bueno, acá estamos, vamos por la función 1193. ¿Y quiénes fueron esos compañeros que comenzaron con esto? Me acuerdo, Javier Baza y otros compañeros que tenían ellos ganas de hacer la asociación en sí. Nosotros les vinimos a dar un sentido, digamos, de gestión a la asociación. Así que él nos convocó, hizo, digamos, por así decirlo, todos los trámites para la creación de la asociación y el día que se creó, él era el presidente, digamos, temporario y lo sacamos de presidente. Siempre dice él que fue el primer presidente. Pero de hecho, el estatuto que está vigente de la asociación, los autores son el Javier Baza y el que suscribe, ¿no? O sea, trabajamos juntos igual todo el tiempo. Che, y en este estatuto, ¿cuáles son los puntos básicos, digamos, de funcionamiento? Te pusieron música. Sí, esto va a ser bastante difícil, De todas maneras, vamos saludando a los compañeros del teatro en La Pampa y bueno, y a ver si esta semana que viene tenemos el logro de que por fin tenemos nuestra ley de teatro pampeano. Es un viejo proyecto que venimos haciendo hace años. Estoy resumiendo un poquito, Leti. Sí, la asociación tiene que ver con esta ley provincial. Sí, somos actores de eso, sí. ¿Y cuáles serían las particularidades de este proyecto de ley? Es un proyecto de ley bastante razonable, ya que promociona por un lugar, protege y cuida por el otro y difunde por el otro, ¿no? Son tres verbos que muy interesantes que tiene la ley, ¿no? Te imaginarás, la promoción es a través de subsidios y demás, digamos, la guarda y cuida a través de un registro provincial de teatro, y por otro lado también la difusión de la actividad en los medios oficiales. Y particularidades como la exención de ingresos brutos para la actividad teatral en La Pampa. Cuando fue lo de la Ley Nacional de Teatro, se creó el Instituto de Teatro. Con sí. Esta ley provincial se crearía... No, no se crea, no. En un principio el primer objetivo que teníamos era tener una cosa así, un Instituto Provincial del Teatro, pero la Pampa no dan características para eso. Claro. Entonces, bueno, al menos tenemos esta ley. ¿Y por dónde anda ese proyecto? El proyecto está muy bien encaminado, está siendo llevado adelante por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, ya fue aceptado por unanimidad y se va a tratar, estimamos, el miércoles que viene. Así que estamos muy ansiosos y esperanzados que vaya a salir. ¡Ay, qué bueno, Peli! ¿En qué ves positivo que tengamos esta ley? ¿Qué cambios...? ¿Qué cambios podés explicarle a quien no hace teatro que tendría la actividad? Y bueno, la actividad sería la que tendría, por así decirlo, una partida específica en la cual se trabajaría para subsidios, para tener un, ya les dije, un registro provincial de teatro y publicitar toda la actividad del teatro en los medios, claro, del gobierno. Tener una partida especial que se le sumaría, nosotros pedimos que se le sume a la Secretaría, no que se tome de la Secretaría de Cultura, ¿no es cierto? Que se sume a la Secretaría. Porque si no, ¿cómo sería sacarnos la plata entre nosotros? Eso es lo más importante, de generar nuevos recursos para el teatro pampeano a partir del presupuesto del gobierno de La Pampa. Bien, bueno, vamos a estar entonces atenta a. Sí, nos vamos a ver, calculo, con vos el miércoles. Sí, claro que sí. Vamos todos, obviamente. Estamos muy contentos porque es un proyecto muy razonable y en los términos y está también enganchado con la ley 24.800 de la Nación en cuanto a la exigencia y la forma y los tipos, ¿no? Así que está muy bueno eso. Peli, y hace un par de años, o el año pasado, no me acuerdo, estábamos hablando bastante fuerte con el tema del profesorado de teatro. Ese es un tema, nosotros tenemos tres ejes, ¿no? Uno era la ley, otro el tema del profesorado que se nos debe, e insistimos que teatro es la única materia que no se da. Paradójicamente hoy tenemos el cierre del profesorado de danza de CREAR en el Teatro TTP, pero nosotros no tenemos una carrera de profesorado en el CREAR del teatro. Lo venimos tratando hace 10 años, que yo personalmente he estado en varias comisiones discutiendo y tratando y tratando de acordar con el Ministerio de Educación en este caso, ¿no? Así que eso es una cuota pendiente que nosotros vamos a seguir tramitando como de lugar, ¿no es cierto? Claro, hay que seguir con eso. También teníamos como un primer objetivo tratar de armar una sala en General Pico de la asociación. ¿Y cómo eso es? Y no, en un momento se estaba por dar todo, pero después se vino un poco para atrás todo esto. Pero igual vamos a seguir gestionando porque sabemos que es una necesidad que tienen los compañeros de la ciudad, ¿no? Claro. ¿Cómo funciona la TTP acá en Santa Rosa y cómo funciona con respecto al resto de la provincia? No, funcionamos en una comisión directiva que nos vamos juntando y vamos poniéndonos, ya te digo, desde la primera reunión tres o cuatro tópicos y se empiezan a trabajar en grupos que van trabajando con cada uno de los temas, por ejemplo, lo que era la ley de teatro, con lo de Pico, la sala de Pico, o el caso del profesorado, ¿no es cierto? Claro. Y hay veo que por esto que me decís de la sala de Pico, hay una intención de llegar a otras localidades de manera más directa. Claro. Claro, claro. Además, imagínate que si ya tuviéramos otra sala de la propia asociación, claro, en Pico, vos sabés que si actuás acá, actuás allá y viceversa. ¿Cuántos socios más o menos tiene? Tiene activos, creo que 62 por ahí. ¿Y cuánta gente vos creés que está haciendo teatro en la provincia, más o menos? Sí, deben ser, ponele, para no errarle, ¿no? 200, no somos muchos. ¿Y te parece un número bajo ese? ¿Está bien? Siempre es un número bajo. Claro, claro. Siempre es un número bajo. Ya te digo, porque tenemos estas desventajas, no tener, por ejemplo, el profesorado, que están las horas para dar clases de teatro, pero nosotros no podemos tener acceso porque no hay ninguna enseñanza formal del teatro en La Pampa. Claro. Entonces, nada. Imagínate, por ejemplo, la gente que hay en danza, mismo, en música, ¿eh? Que sí, son cantidad y hay años, sí, de tradición que por lo menos salen maestros de música o de danza, o de artes plásticas, ponele. Nosotros hemos estado en desventaja. Eso también tiene que ver con todo, tiene que ver con el sentido de tener la ley, porque el teatro es el que ha sufrido más desventaja. Sí, serían como pasos para ir logrando, ¿no? Primero la ley y luego ir por los otros temas. Lo que pasa es que, claro, la desventaja sigue existiendo, entonces es primero la ley, digamos. Claro, claro. Primero la ley, porque hay que proteger eso, porque si no cada vez vamos a hacer menos. A pesar que haya cupos de trabajo esperándonos y todo, pero no tenemos forma. Lo que sí sigue, obviamente, es el tema del profesorado. Peli, hay un loft en el teatro de la ATTP, ¿verdad? Sí, es el único de la región. Es el único de toda la Patagonia con él. Sí, más o menos, sí, sí, sí. Ahora todas las salas que están haciendo más o menos tratan de incluir el loft, sí. Es que, ¿y qué? Vos recibís un montón de solicitudes para de elencos que quieren pasar por acá, me imagino. Sí, mucha gente que por ahí ni siquiera actúa acá, pero va a actuar en Pico, o va hasta San Luis y se quedan a la noche acá. O mismo ahora la gente de Santa Risa que lo está usando como el hotel, digamos, de alguno de, claro, los compañeros que andan por acá. Claro. Y en cuanto a equipamiento técnico, ¿qué equipamiento tiene la sala? No, nosotros tenemos, digamos, de lo que es Cabeza de Patagonia, debe ser el mejor equipamiento. Esto porque me lo dicen los técnicos que trabajan acá, que van a nivel nacional también a operar y demás, y llevan adelante esta fiesta. Nosotros tenemos, se podría decir, el equipo más completo. Además, somos en la Patagonia el único que tiene un escenario que se llama Patagonia Norte, que vos lo conocés. Es enorme. Que es tremendo eso. Nada, la ATTP, por suerte, gestionando o por su propia gestión, también se la ha hecho depositaria de un montón de confianza y de equipamiento y demás por ese trabajo que venimos realizando a conciencia. Peli, quien quiera asociarse, quien sea actor y quiera asociarse, ¿qué tiene que hacer? Manda un mail con los datos. Tiene que tener 2 años de residencia en la provincia y tiene que tener 2 años de actividad mínimo, ¿no? Ajá, listo. En el teatro, pero después se pueden afiliar. De hecho, hay muy pocos sin afiliarse. La afiliación tiene que ser voluntaria, tampoco nosotros tenemos que andar buscando gente para afiliarla, ¿no? Desde ese lugar no esperamos que la gente tenga la voluntad de asociarse. Está bien. De todas maneras, la cuota en este momento es irrisoria, es de 120 pesos total al año. Eso. Sí, y a veces tardamos en pagarla. Incluso. Sí, hay gente que me la debe, Leti. Bueno. No nos metamos en cosas personales. Cosas particulares. Peli, ¿cuándo empezaste a hacer teatro vos? En el año 81. En el año 81. ¿Y por qué se te dio? Porque vos eras sonidista. Yo era sonidista. Decías. Y nada, fui un día, me hicieron esperar, dice, porque había unos de teatro, yo tenía que poner los equipos. Dice, bueno, esperalos. Ahí dicen. Y me dice Martínez, que estaba ahí encargado, me dice, ¿no querés entrar adentro que está fresquito? Y esperás adentro para poner los equipos. Pues. Entonces entro, ¿viste? Y estaban ensayando, ya estaban para estrenar y mostrar la Picnic en el Campo de Batalla dirigida por Nani Fornis. Me volví loco. Te encantó. Vi ese ensayo de teatro, dije, esto es lo mío. Al otro día ya estaba inscripto. ¿Y con qué arrancaste? ¿Cómo arrancaste? No, arranqué el otro año ya. Ya tenía papeles, en el primer año ya tenía papeles, Capitán Patepalo, todos los malos más o menos de La Pampa los he hecho yo. Es que tenés cara de loco, ponés cara de loco. Sí, yo me hago el loco. Para pasarla bien, decía mi abuelo. Para pasarla bien. Che, Peli, bueno, me imagino que no te ves haciendo otra cosa a esta altura no, de tu vida. No. Son un montón de años y ya estás metidísimo en toda esta actividad. Sí. Ahora estamos a full, estamos cerrando el año. El Teatro ATTP va a cerrar con 122 funciones en el año, que es un número que es el récord en la vida del teatro. Nosotros contentos y ya te digo, estamos 100% haciendo teatro, es una alegría, eso no es para, no cualquiera se puede dar ese lujo. Con toda esta historia que vos tenés en el Teatro Pampeano, ¿qué notás con respecto a qué cosas se han logrado y qué cosas faltan, más allá de la ley del profesorado, ¿no? Me refiero a otras cuestiones que por ahí no hayamos tenido en cuenta. Mirá, desde como estaba el teatro cuando empezamos, ¿no? Porque no soy yo solo, pero había todo un montón de gente, toda una movida de gente, ¿sí? Desde que empezamos, digamos, los de la generación en la que yo estoy, cambió el teatro, porque antes el teatro era para mostrar de muy de vez en cuando y en forma vocacional. Se empezó a trabajar en grupos, nacieron los grupos en La Pampa, pero los grupos que me refiero a que pretendían girar y tratar de vivir de esto, ¿no? Y eso se ha consolidado en el tiempo, y ya está consolidado y se hace como una forma natural de llevar adelante el teatro, pero antes no era así. Claro, inclusive, en eso se avanzó entonces. ¿Sí? Se avanzó muchísimo. Yo creo que con el tema de la ley, si llega a salir lo del profesorado, sí sería otro break más, otro digamos, antes y un después en la historia del teatro. Por ahora, fíjate que fue esto nada más que un taller que hubo acá, de Municipal de Teatro en aquella época y en Pico. Eso alcanzó para ser un motor tremendo para al futuro del teatro pampeano. Eso es lo que tenemos ahora. Bueno, entonces volvemos a remarcar la importancia de la capacitación, claro. Totalmente, continuamente. Y en cuanto a camaradería, ¿cómo nos ves vos? Yo siempre digo que por lo menos al como mínimo somos corporativos, que siempre digo eso, ¿no? Ajá. Nadie le pide al otro ser amigo como condición sine qua non para poder relacionarse, pero sí por lo menos tener, con respecto a lo que es la actividad de todos nosotros, una coincidencia mínima básica para trabajar. Claro, está bien. Respetando, obviamente, y nunca discutimos y hablamos de estéticas, ¿no? Estamos hablando de ponernos de acuerdo, sí, para llevar algo adelante, como es el caso de la asociación. Que uno de los pocos en la Argentina, ¿eh? No. Claro que sí. Hay cierta fama, por lo menos que la he escuchado en Santa Rosa, de que los teatristas somos complicados. ¿Por qué tenemos esa fama? Yo creo que las cosas se trabajan con los hechos, ¿viste? Tiene costumbre mucha gente en Santa Rosa de tratar de decir, ¿viste el teatro TTP? Sí, no existe el teatro TTP. Hay una cosa que no se puede evitar, el teatro TTP existe per se, ¿me explico? Claro. No se puede tapar el sol con la mano y a esta altura ya no tiene ningún sentido. Está muy bien. Yo creo que eran luchas de esas, ¿viste? Que había hace muchos años. Hay mucho... ¿cómo te puedo decir? Hay mucha subestimación de lo que estamos haciendo, pero nosotros sabemos que estamos haciendo algo fuerte en la historia de la cultura de La Pampa, a pesar que nos quieran tapar, ya te digo, el sol con las manos. Para nosotros es un orgullo albergar, por ejemplo, aquí en el Teatro TTP, los cierres de las escuelas de danza, del CREAR, nada menos, que por ejemplo, profesorado de danza, o que los compañeros de la música elijan el Teatro TTP para poder venir y filmar y tener buen material desde un grupo de rock metálico hasta el acústico más suave de La Pampa, ¿no? Claro, sí. Sí, es un lugar ideal también para la música, realmente. Por equipamiento, sí. Por disposición. Claro. Está bárbaro. Sí. Está muy bien. Bueno, Peli, ¿alguna cosa no te pregunté? No. Eso es, para hacer un resumen anual, está muy bien. Sí, la verdad me parecía súper importante que conozcamos cómo funciona el ATTP y el teatro ATTP, porque todas las semanas hay actividad y estamos nombrando todas las semanas al ATTP, así que era necesario que quien no conoce el funcionamiento se entere de qué estábamos hablando. Nosotros siempre agradecemos programas como el tuyo, trabajos como el tuyo y los otros colegas que nos relevan, porque si no también el sol ni saldría, ¿no? Está bien, sí. Un poco exagerada la comparación. No, pero viste que se entienden más las metáforas que todo un discurso que uno pueda dar. No, bueno, pero uno difunde las cosas que suceden, y aquí están sucediendo cosas, por eso se difunde. Así que eso está muy bien. Muchísimas gracias por la nota y por tu trabajo, por supuesto. No, nosotros estamos para eso, primero y principal, como decimos siempre acá con los compañeros que estamos trabajando acá. Estamos para eso, así que nada de gracias. Y no... seguir buscando de mejorar la calidad de la vida de los teatristas en La Pampa. Eso es nuestro objetivo principal. Dale, buenísimo. Bueno, será hasta el miércoles que vamos a la Cámara de Diputados, entonces. A celebrar, calculo. ¿Sabés a qué hora hay que estar ahí? Estamos en eso. Yo ni bien sepa el horario, lo voy a comunicar por los canales que tenemos, ¿viste? Perfecto. Estamos esperando, calculo que el lunes ya nos confirman el horario exacto y eso, así que estamos todos atentos esperando a ver qué hora es del miércoles. Bien, muy bien. Bueno, sí, muchas gracias, Peli. No, gracias a vos, Leti. Y buen año también para ti y tu proyecto teatral, que ya sé que tenés varios. Ah, bueno, listo. Qué chusma que es esta gente. Un abrazo. ¿Viste? Un abrazo grande. Hasta luego.